En sueño que tuvo mi mente, maléfica ola. Extraña visión de unos ojos de negro mirar, tu boca en mis labios, profano, tu cuerpo en mis brazos, pagano, y todo el hechizo de amor convertido en ternura, locura. Locura, sí, locura fue, porque te soñé rojo clavel de amor, mi linda flor de té, fue locura, locura el adorarte. Fue locura el adorarte así, sin saber que los secretos de mi alma son secretos escondidos para ti, ay, para ti. Fue locura, ansias de amor prohibido, atrevido, pasaje del sufrir. Fue locura que en mi alma entorpecerá la calma hasta el morir.